Bueno, mira, dentro del MTE rural de acá de la regional La Plata, son más o menos 3.000, 3.500 familias que están organizadas, y de eso es, son todavía no es, digamos, todavía es un pequeño porcentaje que decidió empezar a producir agroecológicamente, pero que va creciendo de manera muy rápida también ese número de compañeros y compañeras que deciden dejar de producir de la manera convencional para pasar a la producción agroecológica. El porqué fue por varias cuestiones, digamos. Los mismos compañeros y compañeras se empezaron a dar cuenta, lo principal es el costo de los agrotóxicos, el costo, digamos, de plata y el costo también de tiempo que cuesta usarlos, digamos, ponerlos en práctica. También lo que se empezaron a dar cuenta era el impacto que tenía en la salud de sus propias familias, tanto los compañeros y compañeras que los manipulan, digamos, que trabajan con los agrotóxicos, como la familia que por ahí estaba en contacto, niños, niñas que por ahí al estar siempre, digamos, en la quinta, aparecían por ahí con ciertas alergias, ciertas afecciones respiratorias. Se dieron cuenta también que los tachos, los recipientes, digamos, donde quedaban, digamos, poner los recipientes donde vienen los químicos, quedaban dentro de la quinta, porque la verdad es que no hay una información tampoco de parte de las químicas, digamos, de las empresas, de que esos recipientes también son potencialmente tóxicos. Entonces, eso quedaba por ahí en la quinta dando vueltas y tenía mucho olor, atraía también muchos insectos, además de que seguía contaminando un montón, digamos, el ambiente en sí era un residuo. Y también lo que se dieron cuenta es que los agroquímicos tenían un impacto directo en lo que es el ambiente. O sea que los suelos no son, cuesta más que drenen el agua, que a veces cuesta más que por ahí puedan salir bien ciertos cultivos. Entonces, a través de charlas, o sea, digamos, de la conversación entre ellos y de la conversación con ciertos técnicos, por ahí agrónomos, lo que se empezó a elaborar es la manera de poder producir agroecológicamente. Y lo que primero se hace es, bueno, dejar de usar, digamos, serían como dos etapas. La primera sería dejar de usar los agrotóxicos. En primer medida se reemplazan por lo que nosotros llamamos biopreparados, que son, bueno, justamente preparados con un montón de elementos que tienen la quinta. Por ejemplo, hay un extracto, todo esto es como para combatir ciertas plagas, ¿no es cierto? Porque se entiende que de un momento para otro tampoco van a dejar de usar agroquímicos y toda la quinta va a seguir funcionando como se espera. Entonces, lo primero que se hace es reemplazar por biopreparados, que ya te digo, por ejemplo, uno es un extracto de ajo, ají y alcohol, o se van usando, no sé, la manzanilla, de las quintas, digamos, son cosas que ellos y ellas mismas tienen. Y eso para combatir lo que son las plagas de las distintas verduras, de los alimentos. Y después la segunda etapa es que se hace como una, sería como una reestructuración de la quinta, o sea, de la diversidad en sí, que contempla, bueno, que, digamos, hay ciertos insectos que cuando tienen mucha diversidad de colores en los cultivos o de flores, por ahí no van a atacar el alimento que nosotros queremos, o si tienen barreras como, no sé, el maíz muy alto, o ciertos arbustos no llegan tanto, digamos. Y bueno, la asociación entre diversas variedades de verduras hace que se relacionen, digamos, se aporten por ahí distintos minerales poniéndolas una al lado de la otra, digamos, plantándolas. Entonces, esa ya sería la segunda etapa del manejo de la biodiversidad de la quinta. Y bueno, todo este proceso en lo que es el MTE rural de acá de La Plata se está dando hace más o menos 3 años, que empezó con tres familias, tres, cuatro familias, que empezaron a querer producir agroecológicamente y bueno, la manera en que encontramos de comercializar esa verdura fue directamente con los bolsones de verdura agroecológicos y obviamente el número de compañeros y compañeras que se sumaron a dejar de producir de la manera convencional, digamos, con los agrotóxicos, fue aumentando. Ahora son más o menos 20, 25 familias. Y bueno, estamos también haciendo, o sea, constantemente talleres. Hay muchos compañeros y compañeras que se interesan y quieren dejar de producir también de manera convencional. Así que bueno, estamos esperando y viendo que ese número va a crecer seguramente, potencialmente.